boye Nana linga kaloko la sobae Soe to misaka gabilo bela Pena le la kaloko la bebeo Akole la mama o Oh saleo Akole la mama o Oh saleo Toka kole la sale Mokolo toka manaki Ne bandeli atongoe Ola musa kinga na pongie Selikutu na baza kiolo Telinga ndoto mabeo Ola muka kinga komolili Selikutu na baza kiolo Telinga ndoto mabeo Muka matelinga decision Sale ake iye Na pesinga ove mwale Akosonga lisusu teo Kana leni sale Bolingo zambeo Bolingo imao Sale ake iye Mapesika ove mwale Na mwabeze alitama Akosonga lisusu teo Kana leni sale Bolingo zambeo Bolingo imao Cambio, cambio, cambio, cambio. Decisión tamate, oh, sale. Toyo caracambo este, oh, sale. Olo colima y posa y a la vie. Oh, caipo te pao. Monca no camate, oh, mamá. Na que ne paya nani, oh, sale. Limotada tu culuto ya bibi Bona ye banani akati obote ma onga mole mau Na beli de fiebre oh mama Na beli koela oh oh mama Na beli malaria oh oh mama Olongoli ngai posa ya la vie onga mote ma Mokano kamati e o seli Bona nini mama Nale la nenge nini o seli Nafune paya nani o sale Nafuka meli yo eyo sadatwe Kako si potema sola mato I tenga potema Na belinde malade o oh mama Na lingine na bikai o oh sale Na moneli o oh mama e o oh sale O oh longoli ngai posa ya la vie O oh ngai motema sale O oh sale Yeah.